Buenos Aires. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Hudson en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez, por arinfo.com.ar. En el aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión. Las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil. Y aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela. A la estación hay un cartel grande, dice Florencio Varela. La locomotora queda quieta al lado de la manga larga, olores a naranjos y tilos, árboles que abundan en la zona. Desde el ventanal de la casa veo a doña Flora arriando a las vacas, llamándolas por su nombre, que comen pasto como si fuera delicia. Mi padre espera ansioso el ruido del sulky, que trae pan caliente y galletas marineras. Todo parece una ceremonia especial. Mi hermanito trepado a los brazos de mamá, que charla con la vecina italiana en un cocoliche que yo no entendía nada. Recuerdo el atardecer donde se dibuja el arroyito de la esquina, que hace que mi padre coloque maderas en las puertas para que no salten las ranas que pierden salpicando el paisaje. Esta vez vamos con la abuela y prima. Nos acompañan los pasos de un ángel, es mi madre en el cielo. Nuestra tristeza se confunde con el silencio del campo. Florencio Varela en 1960 tiene pocos habitantes. En el centro y en la zona rural es una torre de Babel, parecen plegarias sus voces. Con mi prima tenemos pocas salidas a solas. Vamos a la lechería de Pastor. El mármol de las mesas es una sensación en mis manos. Llegan los carnavales. Los negocios de la calle principal se llenan de luces y mesas. Los parroquianos y familias disfrutan del corso serpenteando. El disfraz ingenuo de bailarina me descubre el alma. Se come pizza en lo de Charlone. Nunca encontré un sabor igual. También en ese entonces llegaba la salida tan esperada. Nuestra abuela, con vestidos nuevos, nos lleva al club Varela Juniors. Esos días son únicos. La música nos envuelve y los varones cómplices nos arrastran un costado oscuro para las miradas familiares. Todo es un acontecer, suenan las orquestas típicas y hay un vago olor a Buenos Aires, donde pronto debemos volver. El amor también llega a cubrirme de sorpresa. Por eso los fines de semana es el apuro en regresar a la estación de Florencio Varela. La Córdoba chica, como suelen llamarla, hermoso, lleno de verde y aire puro. El Progreso ya es un presente en la historia varelense. El pavimento, los micros, son un anticipo, se llenan de barrios nuevos con sus calles de tierra. Decido quedarme aquí, ya la bicicleta no hace largo recorrido, no jugamos a las novias por cazar y pedalear hasta la capilla de los escoceses, un tramo tan largo que parábamos entre los eucaliptos de la Gran Avenida, antes el Camino Real. Me atrapa la línea del tiempo y vuelvo a estar sola, el amor se queda entre los sueños. Vuelvo a Capital, extrañando esa luz tenue de las esquinas y ese atajo que encierra tanta felicidad. Periodismo es la carrera que elijo y el amor llega esta vez para quedarse. Lo llevo a él, lo arrastro, lo convenzo que a 30 kilómetros hay un lugar hermoso para nosotros dos. Pero la dictadura civil-militar es un espanto en todo lugar. Son años que modifica el destino, pero no sus atardeceres rojos en la ciudad, que crece así. Nosotros ayudamos a crecer en su geografía. Tenemos 5 niños. Florencio Varela ya no es una siesta pueblerina, es despierta, es fugaz, es tentadora. Por todos los lados hay colores nuevos, casas, casitas y barrios populares en las afueras. Hay más de todo, comercio, una realidad que nos convoca a pensar como militantes de haber hecho bien las cosas. La radio es fundamental en mi historia, como pionera en enseñar periodismo en las escuelas, instituciones e hijos de campesinos. Pasan por los micrófonos radiales desde hace 28 años. El rancho natal de Guillermo Enrique Jackson también colgaba el micrófono de un ombú y los chicos y la magia del lugar tan nuestro jugaban a hacer vocecitas. Soy resiliente de una enfermedad con la que aprendí que vale la pena y es necesario seguir viva. Soy una mujer varelense, feliz de festejar el compromiso y el cumpleaños de este lugar que me sostiene. Florencio Varela. Gracias a Virginia de Matei. acá me está dando el renglón a Tilio. A ver, a Tilio, y vos, a ver, leer también los restantes invitados. Está Rubén Ravera, por supuesto. Celia Canovale, quienes habla, Tilio Martínez. Y también Jessica Jones, que es la representante de Filadelfia, Estados Unidos. Es una chica norteamericana casada con un argentino que se va a vivir a Norteamérica, a su tierra, Filadelfia, y nos prometió ser la representante de un lugar tan difícil como la costa este de Estados Unidos, muy próxima a Boston, donde nacieran los padres de Hudson. Y bueno, estuvieron en esta reunión estas personas, más los artistas de Elemento Nieve. Las dos chicas encantadoras, las dos artistas, Natalia y Laura. Elemento Nieve va a representarnos en Japón. Por eso, por lo tanto, estábamos ahí en el jardín japonés, porque llevaron una carta para el embajador argentino allá en Japón, para que sepan de quién están hablando, de quién era Jackson, de qué importancia tiene para el Japón, que fue muy importante. Nosotros ya entrevistamos a Laura Medinilla en el programa anterior y nos contó cómo era esto de hacer esculturas en la nieve. Es el único equipo argentino que va a estar representado nada menos que en Japón, en Hokkaido, para hacer de un cubo de 3 metros por 3 metros una escultura en nieve que se va a llamar El Abrazo. Sí, no solamente son los únicos representantes de Argentina, sino de toda América, América del Norte y América del Sur. Quiere decir que tampoco van ni canadienses ni de Estados Unidos. Así que es un orgullo para nosotros estar junto a ellas. Van con nuestra bandera argentina a ponerla en lo más alto allá en Japón. Bueno, y a continuación de esto, Rubén Ravera, que es el secretario de esta comisión, es una comisión liderada por el doctor Gustavo Costa, que fue presidente de Aves Argentinas y presidente de la Fundación Vida Silvestre, es también el presidente de esta comisión homenaje al centenario de Hudson. Rubén Ravera, como secretario, está armando un WhatsApp, una red colectiva, un WhatsApp en red, para ver todos los hudsonianos que vamos a estar en esta comisión. Por supuesto, quienes habla está incluido, Celia Carnavale también, y más personas que quieran tener el orgullo de poder representar a nuestro querido Guillermo Enrique Hudson allá el 18 de agosto del año 2022. Va a ser de hudsonianos de todo el mundo. Están de Estados Unidos, como decían, la chica simpatiquísima que se fue con tanto entusiasmo. Hay también de Uruguay, hay en España, en Inglaterra, en Cuba. Así que tenemos representantes que se van sumando, así que va a ser una gran movida para celebrar estos primeros 100 años de la muerte de Guillermo. Ayoko Kishimoto acá me está dando el renglón a Tilio. A ver, a Tilio, y vos, a ver, leer también los restantes invitados. Está Rubén Ravera, por supuesto, Celia Canovale, quienes habla, Tilio Martínez, y también Jessica Jones, que es la representante de Filadelfia, Estados Unidos. Es una chica norteamericana casada con un argentino que se va a vivir a Norteamérica, a su tierra, Filadelfia, y nos prometió ser la representante de un lugar tan difícil como la costa este de Estados Unidos, muy próxima a Boston, donde nacieran los padres de Hudson. Y bueno, estuvieron en esta reunión estas personas, más los artistas de Elemento Nieve.

Por Arinfo. Bueno, estamos ante una situación complicada en el parque Hudson, ahora que vino el verano y que de alguna manera todo el mundo está distraído con sus vacaciones o con otros temas, un grupo de personas aprovechó como para intrusionar los campos que están en los alrededores de Hudson. No exactamente en los campos que tienen que ver con el parque, sino en los campos vecinos. Esto de cualquier manera afecta seriamente a la constitución paisajística del parque, afecta también a la tranquilidad en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a temas de un montón de situaciones que tienen que ver con la calidad de vida de los visitantes del parque y de los vecinos que están alrededor del parque Hudson, porque cualquier tipo de intrusión de este tipo indudablemente trae aparejada personas que se encuentran lamentablemente en situaciones de extrema pobreza y generalmente también son personas que no están, que están vinculadas al mundo del delito o al mundo de la obtención de basura. Sea como sea, digamos, la cuestión es que la intromisión es ilegal. Nosotros hemos, desde el Parque Hudson, hemos apelado tanto a la fiscalía como a las autoridades de la Municipalidad de Florencio Varela, y ha habido algunos casos donde se han retirado a personas ya de algunos de los campos. ¿Cuántos campos? ¿Son dos? Son terrenos. Tres terrenos. Uno es el de Calonga, que es el de la esquina donde estaba el monolito. Exactamente. El otro es el grande, del chino. Exactamente. ¿El tercero cuál es? Y el tercero es al fondo del parque, ¿no? El fondo bien hacia atrás, de más allá de lo que es la zona de control de la asociación. Uh-huh. Y de alguna manera eso afecta muchísimo toda la constitución paisajística, ¿no? ¿Cuál es el retiro del monolito? Se retiró el de Calonga, el del monolito. El de Calonga, sí. El de Calonga fue retirado y en esta semana todos los que fueron, los que han hecho la intrusión han sido notificados a través de la fiscalía de que están en falta, ¿no? Ya de alguna manera ha habido un avance en relación a los primeros días del mes de enero, que fueron muy angustiantes y muy terribles para la gente del parque. Pero me parece que lo que es importante destacar y lo que sí necesitamos de los oyentes es la solidaridad en cuanto a la preservación de un sitio que además es paisaje. No solamente contiene la casa natal del escritor y todo lo que significa desde el punto de vista simbólico e histórico este lugar, sino también lo que significa desde el punto de vista intangible, el paisaje de la Pampa, la constitución de lo que significa para la gente de Florencio Varela uno de los pocos espacios verdes que queda, que son constitutivos de la localidad de Florencio Varela. Florencio Varela no tiene espacios verdes y el Parque Hudson cumple en muchos casos de este tipo de situaciones, ante la intrusión de personas, ante la posibilidad de que se genere una villa o de que se genere una invasión de muchas intrusos que después empiezan a construir y empiezan en forma precaria y empiezan a tirar desechos y empiezan a tirar residuos en el arroyo de las Conchitas. Bueno, y eso implica la destrucción del el parque en términos simbólicos, en términos paisajísticos, en términos del contexto de los alrededores. No es lo mismo visitar Hudson y hacer un viaje al arroyo de las Conchitas y poder ver el agua corriendo del arroyo de las Conchitas y la vegetación circundante, que visitar el parque y no poder ir más a los alrededores porque está invadido por una villa. Entonces, nosotros entendemos la situación grave que sufren estas personas, pero también sabemos y somos conscientes de que son víctimas de muchas veces intereses espurios, de gente que intenta vender lo que no es propio, vendiendo campos que no les pertenecen. Y entonces hay una doble victimización en este caso. En este caso la victimización es tanto por parte de los intrusos como por parte también de los que vayan a vivir en los alrededores de Hudson y por supuesto todos los usuarios futuros del Parque Hudson, que van a ver afectada su experiencia de visitante en el sentido de que el paisaje natural que era preponderante, que era importante alrededor del campo, ya no va a existir más. Y seguimos hablando con el licenciado Carlos Fernández Balboa sobre el tema de la invasión de los terrenos aledaños al Parque Hudson. Bueno, me parece que esta situación hay que estar alertas. Si bien en este momento puntual, la semana que viene no sabemos y la próxima tampoco, está relativamente controlada, me parece que hay que estar a pie de alerta porque es una situación que se va a estar dando en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Hudson no es una excepción. Hudson también tal vez sea una llamada de alerta para todos los lugares que son rurales en los alrededores de Buenos Aires, que van a estar sufriendo el mismo problema. Y también es importante estar alerta a las autoridades, que comprendan que en estos lugares, que son aparentemente vacíos, no están de ninguna manera vacíos, sino que cumplen un rol social desde el punto de vista de los espacios verdes, desde los espacios naturales, desde las comunicaciones verdes entre distintas localidades. Todo ese rol, que es esencial para la calidad de vida de la gente, debería seguir manteniéndose, y son las autoridades de la provincia de Buenos Aires en primer término y a nivel nacional en segundo lugar las que podrían y las que deberían estar atentas a que no se produzcan este tipo de avasallamiento sobre los terrenos que nos corresponden a todos los ciudadanos. Bueno, esperemos que se aclare la situación y que podamos recuperarlo. Tengamos en cuenta que cuando se descubrió el ranchito de Hudson allá en aquel lejano época del doctor Pozo, el rancho estaba intrusado, y cuando se donaron las tierras del vizconde Davidson, seguían intrusadas las tierras, la misma ranchito de Hudson estaba intrusado. Seguro. Y se pudo recuperar, así que esperemos que ahora pueda pasar lo mismo con el entorno que está en esta situación tan delicada, ¿no te parece? Sí, absolutamente, digamos, un ejemplo, como debo decir, ¿no? Las personas que realizan la intrusión también son víctimas de una situación de extrema pobreza, de una situación de marginalidad total, pero de ninguna manera es una solución a su situación intrusar lugares que corresponden a otras personas, y mucho menos en lugares que tienen un valor intrínseco tan importante como es el caso de los alrededores del Parque Hudson. Así que tratando de evitar que haya menos víctimas posibles, hay que tratar de solucionar tanto el problema social como el problema ambiental que en este caso generaría este tipo de intrusiones. Bueno, muchas gracias, Carlos Fernández Balboa, licenciado y museólogo que ha hecho el último guión del Museo Hudson. Para los que no lo conocen, todavía tienen tiempo porque seguimos con este guión que se va a ir ampliando. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Por dentro, como la caricia de un rayo de sol, luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me darás, cura del corazón. esquina me vine a encontrar. Tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y la paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma. Escribiendo es tratando, ¿no?, de demostrar cómo Hudson, además de su narrativa, ¿no?, su ficción, él rastrea de alguna manera la historia que le tocó vivir y aporta también datos, mucho dato autobiográfico. Es como un escritor que habla de sí mismo, pero con una gran máscara de ficcional. Y traté de sacar ahí algunos tópicos, ¿no?, en los que si uno hiciera si desagregara la obra de Hudson, se encontraría con datos sobre la vida del siglo XIX en la llanura, ¿no?, a la que no estamos tan acostumbrados, porque la mirada proviene siempre de autores porteños, autores de la ciudad que miran al campo como algo vacío. Claro, todo citarino, sí. Pensemos en Sarmiento, en Güiraldes, en Echeverría. Sí. Y Hudson tiene una perspectiva contraria. Él escribe desde el campo, que lo ve repleto de cosas, y el resultado son sus libros, y mira con sorpresa y con curiosidad la ciudad, ¿no? Al revés, exactamente al revés, sí. Es una geometría inversa, ¿no? Y yo estaba, esto lo lanzo porque es una óptica para leer de otra manera, ¿no?, a Hudson, y ver cuánto Hudson aporta a la historia, al entendimiento de nuestra sociedad. Y rescataba los siguientes tópicos, a ver si ustedes están de acuerdo. A ver, tengo acá. Vamos a adelantarnos. Hudson nos cuenta mucho sobre las condiciones de trabajo, cómo se trabajaba, y las condiciones salariales, sí, cómo se le pagaba a la gente, ¿no? Habla mucho sobre cómo se construían las viviendas, tanto en la ciudad, en el campo, como en la ciudad, cuando visitaba Buenos Aires. ¿Cómo era el régimen de la propiedad? Yo estaba leyendo, bueno, el Lombú, y en el Niño Diablo, que es uno de los cuentos, el personaje central, el Niño Diablo, dice, ¿para qué la propiedad privada? Si y hace una referencia a los avestruces y a la pampa, ¿no?, que era como algo descabellado pensar en que la pampa podía tener un propietario, ¿no?, como hoy se puede hablar de, no sé, de la Antártida o de la Luna. Después habla mucho del mobiliario, de la vestimenta, de la alimentación. Hay escenas muy descriptivas de las cocinas, habla de las diversiones. Yo en algún momento hice un relevamiento de la cantidad de juegos que describe, juegos recreativos y especialmente infantiles. Bueno, de cómo era la vida institucionalizada, la ley, cómo se impartía la ley, cómo era el ejército, él fue soldado, cómo era la religión, tanto la que él profesaba familiarmente como la católica de esa época, cuando visitaba, bueno, el casco de la ciudad y veía a la gente en los atrios de las iglesias, cómo era la actividad ganadera, agrícola, las herramientas, los enseres, el caballo, el gaucho, el indio, el negro, la familia, la ciencia, el arte, la literatura, el folclore, el patriotismo, la actitud ante el progreso, de la queja, el amor, la hospitalidad, el desprecio al pragmatismo, de los prejuicios sociales, del temor al ridículo, de la aspiración social, de la inautenticidad, no los quiero aburrir, ¿no? No, claro, pero es interesante. De la fantasía, de las creencias, de las supersticiones, del no te metás, el paternalismo populista, el localismo, la actitud ante lo extranjero, la envidia, la negación ante el connacional o el coterráneo, la actitud ante el deber, la viveza criolla, el acomodo, la actitud ante lo comunitario, el individualismo, el egoísmo. Bueno, yo rescaté, y es el resultado de unas clases que tuve en algún momento con Juan Carlos Lombán. Claro, claro. Y él me planteaba, y yo lo empecé a hacer y lo tengo a medio terminar, un extracto, y ahora es mucho más fácil porque es más fácil recortar texto. Antes había que recortar un libro. Claro, claro. Ahora con la computadora y con la obra digitalizada. Y hacer una especie de clasificador sería una obra interesante para ver cómo en estos puntos Hudson suma mucho más que otros escritores cómo era nuestro país hace 150, 200 años, ¿no? Claro, en la época fundacional. Aparte que tener en cuenta que en aquel entonces el campo funcionaba como una entidad autónoma. O sea, cada estancia o estanzuela se mantenía a sí mismo sin depender de Buenos Aires, por lo cual tampoco le importaba mucho la política de Buenos Aires. No es como ahora, que ahora todo depende de Buenos Aires. Ha cambiado la forma, la vivencia. Yo pongo ahí el ejemplo del diálogo de los ingleses con Santos Ugarte cuando pasan el arroyo a las Conchitas, que, bueno, estaban invadiendo el país. Y a los gauchos seguían jugando al pato, eso claro, es lo que muestra Hatch. No les importaba demasiado porque su forma de vida iba a ser la misma, no dependían de Buenos Aires para fabricar ningún producto, sino lo fabricaban ellos mismos. O sea, cada estanzuela o cada estancia fabricaba su propio alimento, su propio ganado, sus propias pieles, su propia forma de vestirse. No compraban de Buenos Aires, lo fabricaban ellos mismos. Por lo tanto, no dependían tanto de Buenos Aires, ni le importaba quién estuviera sentado en Buenos Aires. Cosa que hoy día no es así, todo viene de Buenos Aires. Todo tiene que ver con todo. Imaginaba, ¿no? Que Juan Manuel de Rosas prácticamente no tiene mención, no. Hasta mucho más allá de la Guerra de Independencia, y sin embargo él estaba muy presente en el campo. Solamente hay que leer el libro de instrucciones para un, no recuerdo cómo se llama, para un mayordomo de estancia, que él escribe como un empresario. La estancia era una empresa. Exacto, era una empresa autosustentable, digamos. Claro, y Hudson hablaba justamente y trabajaba a ratos perdidos, cuando podía, en estancias. Y yo me preguntaba, esta grieta que hoy tenemos, este campo moderno expulsivo, en donde la gente se refugia en la ciudad y sigue acrecentando esto que Martínez Estrada hablaba de la cabeza de Goliat, un campo desierto de gente, y cuánto Hudson nos puede aportar, ¿no?, para entender por qué nos pasa esto. Sí, es muy interesante lo que decís vos, exactamente, sí. Es un tema para desarrollarlo. Y por ahí podríamos hacer en algún momento un seminario, como añoraba, y bueno, lamentablemente Juan Carlos Lombán no llegó a hacerlo. Y bueno, y analizar nuestro pasado y para entender un poco este presente, ¿no? Este presente con estancias que ya no son estancias. Es decir, alguien puede entender cómo era una estancia cuando escucha a tu colega, el arquitecto Moreno. Moreno habla muy bien de exactamente cómo funcionaban las estancias y dice que realmente el país nació con eso, con las estancias que eran autosustentables, que fabricaban prácticamente todo, las estancias, los molinos. En cambio, hoy día no, hoy día tiene una relación muy fuerte con la capital y con las ciudades, con los pueblos donde se fabrican las cosas. Y la gente va a la estancia a trabajar, pero vive en los pueblos, o vive en las ciudades, cosa que antiguamente no era así, todo el mundo vive en el campo. Bueno, Hudson dice que los primeros colonos, las primeras estancias, tenían frutales. Exacto. Y con el tiempo, los campos se llenaban de vacas, y como era tan económicamente rentable la vaca, dejaban de hacer otras actividades autosuficientes. Entonces era más fácil ir a comprar lo importado. Se cree autorizado a disponer a su antojo de la obra de Dios. Error de su ignorancia o vana presunción de su orgullo. Él cree que sin más examen se puede sacar para su provecho y entrar a sangre y fuego en los dominios de los reinos animal y vegetal. Sin embargo, no desconoce el orden admirable que preside en toda la creación. Orden que es más palpable en equilibrio de las fuerzas productoras, conservadoras y destructivas, que nunca se ha perturbado sin perjuicio de la familia humana. La naturaleza es necesaria la existencia de animales carniceros y voraces para neutralizar la excesiva multiplicación de otros seres vivientes y para purgar la tierra de los cadáveres de seres que han muerto y que mueren. También es necesaria la presencia de árboles para la conservación de las aguas, para atraer las lluvias y para constante depuración de la atmósfera. Regiones enteras, las fértiles, más fértiles de la tierra, se han convertido en áridos desiertos a causa de habérselas despojado el hombre de sus árboles, y muchos pueblos se vieron y se ven hoy por igual motivo en su antigua sanidad perdida. Y estamos hablando de un texto de Marco Sastre, escrito en 1858, que se llama El Temple Argentino. Marco Sastre es uno de los precursores, de los naturalistas precursores, antes que Guillermo Enrique Hudson, que escribió un libro que se llamaba El Temple Argentino. Por supuesto, no tiene la trascendencia de nuestro querido Guillermo Enrique Hudson, pero sí puede considerarse un precursor. En el tempo argentino describe, empieza con el Paraná. Dice que habrá 1000 sitios en el globo más pintorescos, pero ninguno que iguale a nuestras islas, en el lujo de su eterno verdor, en la pureza del ambiente y de sus aguas, en la numerosidad de gracias y canales y arroyuelos, en la fertilidad de su suelo, en la abundancia, en la dulzura y en el disfrute de los mismos. Una vez de Canoa es el lugar para impulsarlo con una espadilla. Se desliza rápida y serena sobre la tersa superficie que semeja a un inmenso espejo guarecido con la ceniza de las hojas y las floreadas orillas. De esta forma, Marcos Aster recorre el delta. Aquí un marasmo esférico ostenta majestuoso su ropaje esmeralda, plata y oro. Allí, el cónico laurel de hojas relucientes refleja el sol de 1000 destellos. Allá asoman las copas de álamos piramidales, la esbelta palma, el aliso, también el sauce de contornos aéreos, se mece sus cabellos el leve impulso de los céfiros más allá de los durazneros. Bueno, va declamando cada una de las cosas que va en el delta. Sigue con la canoa del arroyo en arroyo, las últimas ramificaciones del agua que ora salen de las islas, ora penetran en él, estrechándose cada vez más hasta tener que surcar sobre las plantas acuáticas que de orilla en orilla entretejen los tallos y sus flores. Y esto empieza con el río Paraná. El río Paraná lo compara con el Nilo del Nuevo Mundo, llamado por algunos el Mississippi de las Américas del Sur. También ha recibido como este de los aborígenes un nombre que expresa su amplitud y magnificencia, Paraná. Paraná en lengua guaraní significa padre de la mar. Así sigue Marcos Sastre describiendo este majestuoso delta. Después me explica por qué es el delta. El Paraná, como otros ríos, tiene en su cabecera un terreno formado por aluviones y otras causas que se llama delta. ¿Por qué se llama delta? Por su figura triangular, semejante a la letra griega, delta. Exactamente, el delta del Paraná está comprendido entre varios brazos denominados Paraná de las Palmas, Carabelas, Paraná Miní y Paraná Guazú, por los cuales desemboca en el Río de la Plata. Es un vasto triángulo isósceles, envueltos por el Paraná, el río Uruguay y el Río de la Plata, que presenta a estos dos últimos su base en unos 15 leguas con una altura que no bajará de 30 y cuyo vértice está enfrente de Villa de San Pedro. Este es el territorio insular que caracteriza el nombre de Tempe Argentino. Se describe que estas tierras seguramente pertenecían a los guaraníes que venían río abajo por el Paraná. Y en el capítulo 11 describe a la calandria o el ruiseñor de América. Dice que no poca confusión ha causado en la historia natural de América el abuso que hicieron de la nomenclatura los primeros pobladores viajeros, aplicando a las producciones de este continente ya nombres caprichosos, ya las mismas denominaciones de la antigua Europa, el más ligero rasgo de semejanza que se advierten en unas y otras. De eso se ha derivado el erróneo concepto formado aún por los doctos de la degradación o inferioridad de especies americanas. Es así como uno de los pájaros americanos que por su hermosura, su canto, ha arrebatado la admiración del mundo antiguo, denominado por los naturalistas Mimus Saturninus, o burlón, políglota, que habla muchas lenguas, ha recibido entre nosotros, el nombre inadecuado de calandria. Siendo la calandria, sí, quien no aún pertenece al género de esta alondra, sino al de los mirlos. Es el mismo burlón de la Luisiana, la terca de Chile o el cenontle de México, nombres todos alusivos a la facultad que posee un pájaro de imitar el canto de las demás aves, incluso el grito de algunos cuadrúpedos. y sigue también con los cantos de los pájaros. Dice: tres son los pájaros cantores que se distinguen entre los que alegran nuestros ríos, nuestros campos, en este lugar acreditado ya su fama mundial: la calandria, el cardenal y el jilguero. Pero hay otro músico también innominado, una especie de mirlo negro que con su modestia y su forma, menos conocido y afamado, porque oculta entre el ramaje de las horas calladas de la siesta para ensayar una voz remisa, suaves melodías sin modular su garganta. ¿Cuál será este nombre? Este libro era material de estudio. Se consideraba un libro de estudio antiguamente en las escuelas argentinas. No nos olvidemos que Marco Sastre fue director de escuelas. Y entre el índice de sus artículos y los capítulos figura no solo la descripción del Paraná, del Delta, los habitantes, el rancho, sino por ejemplo distintas especies de animales, el picaflor, el chajá. Dedica bastante empeño a clasificar el chajá como un animal muy útil, porque el chajá, dicen que cuando duermen, siempre hay un individuo que está despierto para ver que no venga ningún depredador a atacarlos, y que es muy útil para el hombre. También habla, por supuesto, del biguá, habla del pato real, hablan de la calandria, también del carpincho, del quillá, del ciervo, el ciervo de los pantanos se refiere, al yagoreté, que le dicen que le tiene mucho vino, pero hay muy pocos, y que normalmente el yagoreté no ataca al hombre. Esto en 1858, cuando todavía existían algunos relictos de yagoreté en el delta, hoy día ya no existe. El ocelote, también el camuatí, que es una avispa, es una avispa que produce una miel no tan agraciada como la miel de la abeja que comemos, que consumimos nosotros, pero es muy útil también, y es una especie de avispa silvestre propia de nuestras regiones. También el mamboretá, también habla de la avispa solitaria, de los mosquitos, de las flores, de las orugas, de las lianas, del murucuyá o pasionaria, que quizás podría haber sido una de las flores insignias y típicas de nuestro argentino, porque es una flor autóctona acá y es muy bonita, los duraznos, el agarrapalo, el ceibo, el ombú, y finalmente termina con la caída de la tarde y la noche en las islas. Es un libro muy interesante para quien le gusta la naturaleza, o quizás la naturaleza perdida de lo que fue el Delta allá a fines o mitad del siglo XIX, cuando un lugar totalmente prístino. Hoy día solamente queda un poco más prístino la parte norte. Ustedes saben que el Delta está dividido en cuatro sectores, y la parte norte termina con el Parque Nacional del Predelta, donde todavía quedan relictos de este paraíso, un poco paraíso perdido, que narra Marco Sastre. Y ya estamos llegando al final del programa. Este espacio se está acabando, y quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, le da la despedida de este espacio del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, que le cuenta todas las novedades y todos los eventos que se realizan en este lugar donde nació el escritor y naturalista William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson, o Hudson, como le dicen algunos también. Bueno, o Harry, para otros es Harry. Nos despedimos hasta la próxima semana. Chao, hasta la próxima, nos vemos. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos, luces en los árboles, adelante me espera el camino. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite